Como siempre sucede, la astucia del hombre es muy grande. Surgieron aquellos que al ver la necesidad de las personas en buscar ayuda espiritual, inventaron necesidades para vender soluciones. Fundaron las famosas escuelas espirituales, donde ellos se convirtieron en guías y maestros y sobre todo, donde las personas debían pagar para ser conducidos al paraíso y a la vida eterna. Propiamente las personas reemplazaron las instituciones religiosas por las instituciones esotéricas y místicas. Así han estado ustedes por mucho tiempo, creyendo que al pertenecer a tal o cual escuela ya estaban salvados y que podían tener su pedazo de cielo, el cual ya estaba reservado para cada uno. No vamos a juzgar tal o cual escuela, ni tampoco criticar tal o cual grupo. Creemos que es necesario que hoy en día, con toda la información que tienen y con toda la ayuda que está llegando, la forma de pensar o ver el camino espiritual, debe ser más amplio, porque ustedes pueden dirigirlo con responsabilidad y conciencia de otra manera. El trabajo en grupo es maravilloso, siempre y cuando cada uno de los integrantes aporte su conocimiento y entendimiento, evitando así que se convierta en un monólogo aburrido de aquel que pretende llevar la coordinación del mismo. Si todos en el grupo mantienen el equilibrio y el conocimiento es llevado a través de la investigación y estudio, la unión del grupo se convierte en un alimento extraordinario para el espíritu, porque entre todos se retroalimentan. El problema más grave que surge cuando se trabaja en grupo es, cuando el líder o coordinador se autodenomina maestro, gurú, canalizador y tantos nombres que se coloca, llevando al grupo a la veneración, adoración y dependencia psicológica, tanto hacia sí mismo, como del maestro ascendido, del cual todos aprenden a través de sus enseñanzas. Trabajar en grupo significa coordinación, colaboración, aprendizaje y enseñanza. Estas cualidades deberán ser impartidas y recicladas entre todo el grupo, así todos aprenden de todos y todos enseñan a todos. Esta es la mejor manera de evitar que los egos afloren o que estos egos se conviertan en dominadores o poseedores de la verdad absoluta. Para que el grupo funcione correctamente, es necesario distribuir el trabajo y dar a cada uno una responsabilidad, así todos se sienten útiles y necesarios dentro de él. Esta responsabilidad deberá ser rotativa, de esta forma, todos dan y reciben y nadie se convierte en una necesidad irreemplazable. Si hubiera dentro del grupo aquel o aquellos que canalizan recibiendo mensajes elevados de enseñanza, deberán ser distribuidos equitativamente entre todos y el grupo no debe convertir a estas personas en seres especiales.